Esta noche estás de ruta. ¿Sí? Eso es cuando le paga todo el mal que le hizo ayer. Ella va a demostrarle el poder de una mujer. Okay. Maquillaje ok, vestidito okay. La noche es de ella y él no lo puede creer. Eso es cuando le pagan todo el mal que le hizo ayer. Ella va a demostrarle el poder de una mujer. Maquillaje ok, vestidito ok. La noche es de ella y él no lo puede creer. Cuando entra en el baile atrevida, ella sabe que su ex también la mira. Y se mete en el medio de la pista. Ella se imagina Comanche. Suave para abajo, mueve, mueve haciendo así. Menea hasta abajo, ya lo empieza a sentir. Sube, sube, sube con la cola para atrás. El ex la está mirando, ya se quiere rematar. Y mueve, mueve, mueve, mueve. ¡Tómatela!